un apoyo que no me merezco. Ahí están teniendo los mamás de Nicolás. Dieguito, Dieguito, a ver, Dieguito, ¿qué haces? Buen show, ¿eh? Sí, yo sí, yo sí. ¿Vos estuviste bien? Sentado porque estoy pensando en otra cosa. ¿En qué estabas? ¿El próximo rumbo, tal vez? Cosas que me habla Gabo durante el show. Pero un show increíble. Sí, te vi que pateaba los... Te gustaba patear los monitores que tenían rueditas para adelante y se iban porque tiene como pendiente. Ese fue Gabo, ese fue Gabo. Ese fue Gabo. Bueno, así entonces una nueva crónica del rock aquí en Cosquín. Y los babasónicos ya ingresan en...